Tal lo prometido, hemos podido establecer contacto con el intendente José Echeverri, que se encuentra viajando para dialogar sobre bastantes temas que han tenido lugar por estos días. Vamos a preguntarle, vamos a recurrir directamente a la fuente. Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Martín? Muy bien. Bien, bien, bien. Intendente, bueno, consultarlo específicamente, vamos a comenzar a hablar, tenemos una batería de temas para charlar con usted, pero queríamos ver este pedido de policía municipal que han realizado este grupo de intendentes que usted conforma junto a Sergio Massa, por ejemplo, y algunos otros. Bueno, ¿cómo le ha caído a Scioli este pedido? Bueno, creemos que el gobernador en un primer momento dudó seguramente la idea, algunos tienen en contra del ministro de Seguridad y Justicia de su provincia, pero creo que ya ha ido cambiando su opinión, mostrándose a favor de esta iniciativa. Me parece que es una idea para discutir, para debatir. Tendrá que analizarla la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero es importante la opinión de los legisladores provinciales y después cada municipio ir decidiendo qué hacer con esta cuestión. Nosotros creemos que sin renunciar a una visión integral de la seguridad, nosotros en Olavarría somos ejemplo de eso, en nuestra inversión en políticas sociales, en cultura, en deporte, lo que permanentemente realizamos tal vez como un municipio que está marcando un rumbo en provincia en materia de inversión en edificios de colores, porque lo que no hace la provincia lo estamos haciendo nosotros, nos pasa con una fuerte inversión en materia de seguridad. Creemos que sin abandonar una visión integral de la seguridad, que significa la inclusión de cada más gente, tenemos que también mejorar y podemos contribuir a mejorar la prevención desde el punto de vista policial y podemos generar un mecanismo de acompañamiento de la labor de colaboración con la policía de la provincia de Buenos Aires, haciéndonos cargos de los municipios de tareas que hoy son realizadas por la policía de la provincia de Buenos Aires. Intendente, ¿qué diferencias tendría este proyecto que ustedes proponen con las ya lanzadas y que están funcionando en algunos distritos, las policías comunales? Porque mañana se estaría reuniendo el Consejo de Seguridad de la provincia y estaría estudiando ampliar la policía comunal a localidades de más de 70.000 habitantes. ¿No es esto en realidad lo que ustedes proponen, verdad? No tiene nada que ver. Las policías comunales concebidas como están en la ley de seguridad de la provincia de Buenos Aires es darle al intendente la facultativa de designar al jefe de policía, porque en definitiva está designando gente que pertenece a la fuerza policial, y luego tener que hacerse cargo del mantenimiento, como de hecho nos estamos haciendo crecientemente los intendentes de los municipios con los recursos municipales, de el mantenimiento y el funcionamiento permanente de la policía. En realidad, lo que estamos proponiendo nosotros es otra cosa. Creemos que los municipios, por lo menos los municipios grandes, están en condiciones de empezar a trabajar como se hace en otros países del mundo, en una policía de proximidad, una policía municipal, y forma de organización tiene experiencia internacional, lo cual no es algo alocado ni algo trasnochado, sino algo que tiene mucho que ver con lo que se recoge en las comunidades en la comunidad internacional o en nuestras experiencias internacionales, ¿no? Intendente, ¿hay precisiones de dinero, de cuánto puede llegar a costar esto, de qué instalaciones se pueden usar? Porque ustedes habían hablado, por lo menos en la nota que salió en Clarín, de utilizar las instalaciones de la Bucetich. ¿Se podría utilizar las instalaciones, la extensión que tiene aquí en Loma Negra, por ejemplo? Sí, indudablemente que hay recursos provinciales que están a disposición de la formación. Creo que hay que destacar que la provincia de Buenos Aires ha hecho una tarea durante los últimos años de mejora de los centros de formación de la policía, y en este sentido se cuenta con experiencia a lo largo de la provincia. En el caso particular de Olavarría tenemos un lugar privilegiado, atento que tenemos una descentralización de la escuela Bucetich en nuestra ciudad, con lo cual facilitaría inclusive las cosas, ¿no? Me parece que el debate va a empezar a ser más legislativo. Y más de opinión, digamos, para poder concretar esta iniciativa. Creo que es importante recoger la opinión de los legisladores, saber qué están pensando, si están pensando en el tema de la seguridad y si estas propuestas creen que son viables, ¿no? Intendente, ¿esto serviría para despegar a la policía bonaerense, que muchos creen como nudo de corrupción en realidad y como gran facilitadora del delito en la provincia? Quizá en las localidades más pequeñas no se sufre, pero sí en lo que es el conurbano y en las grandes ciudades. ¿Esto podría comenzar a despegarse o tendrían que formarse en otro lugar que no sea la Bucetich? No, mira, la idea no nace como un prejuicio hacia la policía de la provincia de Buenos Aires, ni mucho menos. En realidad, yo por lo menos puedo dar testimonio de lo que hemos ido haciendo durante estos dos últimos años en Olavarría, de que soy intendente. Creo que la propia policía, el esfuerzo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la decisión del jefe de la policía, del comisario Paggi. La policía que tenemos hoy en Olavarría no tiene nada que ver con la policía que tenemos hace 2 años atrás, y ha mejorado absolutamente en su organización, en su cuestión actitudinal, en el compromiso en la lucha contra el delito, en la prevención y demás. De hecho, hoy no tenemos la situación, ni siquiera el reclamo popular que teníamos hace 2 años atrás, y esto es mérito del trabajo conjunto que realizamos con la policía, de los cambios que se han realizado de hombres, que también ha tenido muchísimo que ver en todo esto, obviamente, y de la inversión que realiza el municipio, como también de otras cuestiones vinculadas a la seguridad, que es el compromiso del Poder Judicial para que también, como lo reclamamos permanentemente, quienes delinquen tengan la condena que corresponde, ¿no? ¿Eso puede llevarse a cabo de manera cierta en una ciudad como Olavarría, que en este momento tiene a gran parte de su personal del Ministerio Público de licencia? No, por supuesto que justamente es un tema que tenemos en Olavarría. Yo he señalado claramente que si hay un problema en la ciudad es la cuestión vinculada a la impunidad como correlato del delito que no tiene su sanción, digamos. Esto para nosotros es un tema absolutamente delicado, y permanentemente, si alguien ha puesto la cara y ha reclamado por esto, he sido yo. Me parece que es uno de los problemas que tenemos en la ciudad. Ojalá se vaya corrigiendo con el tiempo. Yo no creo que la solución sea traer más fiscalías. Si después nos van a pedir la licencia el 30 o 40% de los fiscales, vamos a estar exactamente la misma. Si en realidad lo que tenemos que tener es una organización que funcione con hombres que estén a cargo de las unidades fiscales de investigación y que no tengamos los problemas que hemos tenido. Sí, también uh-huh. Es cierto que tenemos un fiscal suspendido por las razones conocidas y también tenemos un juez suspendido por las razones conocidas. Bueno, uh-huh. La verdad que dicen una serie de cosas que ojalá permitan ir mejorando el Ministerio Público y el Poder Judicial de nuestra ciudad, ¿no? José, lo cambio de tema por algo quizá un poco más más llevadero, más dinámico. ¿Se va para los Estados Unidos? Sí, recibí una invitación para participar como observador internacional de las elecciones legislativas que se van a celebrar en Estados Unidos. Son elecciones de medio término, es interesante porque son las elecciones justamente del análisis de medio término de la gestión de Obama, uh-huh. una gestión que ha tenido temas sumamente importantes como la modificación del sistema de salud, como han sido sobrellevar fiscalmente todo lo que ha sido la crisis financiera internacional, uh-huh. lo que ha sido la decisión de intervenir con nuevas regulaciones en el mercado, en el sistema de Estados Unidos. La verdad que es una oportunidad interesante porque significa la posibilidad más de tomar contacto con parte de los funcionarios de Washington, parte del Banco Mundial, del propio Fondo Monetario Internacional, una serie de una visita al Pentágono, una serie de cosas que creo que los políticos argentinos tenemos que también ver cómo está organizado el mundo de otros países que le ha ido bastante mejor que nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Puede servirle para la ciudad esta exposición que usted va a tener allí? Mira, el contacto con, obviamente, esto es un contacto institucional, es con la burocracia gubernamental de los Estados Unidos y con algunos partidos, algunos dirigentes políticos de Estados Unidos, siempre significa abre puertas, y Estados Unidos es un país que va, no de casualidad estoy invitado a participar, sino porque tengo una relación con la Embajada de Estados Unidos de alguna manera, y esto significa, si soy de los pocos, el único olavarriense que participa de los aniversarios de Estados Unidos todos los años en la Embajada, y además creo que siempre es posible abrir puertas para la inversión para nuestra ciudad. Si bien no es un viaje para tomar contacto con empresarios, sí parece para tomarlo con sectores del gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. Doctor, bueno, se va usted y queda Julio Alem a cargo del Ejecutivo aquí en Olavarría. ¿Le merece alguna opinión esto? No, mira, cumplimos con la integración de nuestra lista, así lo significa, y lo hablamos con Chema, lo hice de pena. Recibí la invitación en su momento, le dije, mira, prepárate porque me viene una semana a Estados Unidos, así que vas a tener que asumir como intendente, y nosotros tenemos una muy buena relación personal de diálogo, más allá de las diferencias políticas sobre visiones nacionales que podemos haber tenido o que tengamos, pero que más allá de eso hemos siempre mantenido un diálogo permanente de las políticas nacionales. Doctor, me permito hacerle escuchar un pequeño fragmento de algo que nos decía, que le decía más precisamente a Fabricio Lucio Julio Alem esta tarde. Espero que le llegue bien. ¿Siguen estando en el mismo lugar o se han ido achicando esas diferencias, teniendo en cuenta esto que estamos viendo de un José alejándose un poco del kirchnerismo? Y bueno, bárbaro, si él se aleja un poco del kirchnerismo estaremos más cerca, bárbaro. Esa es una buena noticia. ¿Que se aleje del kirchnerismo? Esa es una buena noticia. ¿Para José o para la ciudad? Para Changualén, para la ciudad y para José. ¿Qué le parece, intendente? Nada, respeto mucho la opinión de Chango y creo que el año político es el año que viene. Hoy estamos todos dedicados a la gestión y me parece que lo importante es aprovechar este momento tan interesante que está viviendo la ciudad, esta situación tan particular que vive una ciudad como la nuestra, que no le pasa a las ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde estamos teniendo un nivel de inversión pública y privada sumamente destacable, donde tenemos una actividad económica que es destacada por todo el mundo, donde hemos tenido un fin de semana como este, donde hemos tenido una carrera que creo para mí fue en la concurrencia de público la más importante que ha tenido la historia de nuestra ciudad, que ha significado la presencia del recital de Calamaro, que ha sido muy importante para nuestra ciudad, porque es una de las pocas ciudades del interior de la provincia donde va Calamaro a hacer un recital de la calidad además que lo hizo y con lo contento que quedó tanto el público como él. Y también el lanzamiento de la Expo, el aniversario de Espiga. La verdad que hemos pasado un fin de semana con muchísima actividad, sí. Donde además la presencia del municipio en cada una de estas actividades de alguna manera dice, acá estamos acompañando a la gente que hace. Esto es un poco el espíritu de Torrabarría en el cual se hacen muchísimas cosas. Así que el año que viene veremos qué pasa con la política. Yo vi en un medio colega que usted se animó a hablar de candidaturas igualmente, habló de la suya, de la de Sergio Massa y de la de Daniel Scioli. Me permito preguntarle, ¿se puede incluir al Chango Alem en este armado? Mira, las decisiones sobre candidaturas son entre personales y colectivas, digamos. Cuando me preguntaron si Scioli, Massa y yo íbamos a ser candidatos en el gobierno, dije, creo que sí. Y en el caso de Chango hace mucho tiempo viene siendo candidato, y será una decisión personal de él, ser candidato el año que viene y habrá que ver si compartimos el mismo espacio, si compartimos un mismo proyecto y si además también quiere ser candidato y en qué lugar, ¿no? Obviamente. Echeverry, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es muy amable. Hasta luego. El doctor José Echeverry nos dio...